Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la asociación El Saliente. El Saliente Agro, así se llama el nuevo proyecto de la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente, una explotación agroganadera ecológica en el Cortijo del Cura de Albox, gracias a la cual los usuarios de la residencia, unidad de día y centro ocupacional realizan un taller de cultivo y también de cría de animales de granja. Hoy os vamos a contar con más detalle cómo funciona. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Casi 7 hectáreas de cultivo de frutas y hortalizas y más de 1.000 árboles entre frutales, almendros y olivos son algunas de las tareas agrarias que se desarrollan en las tierras del Cortijo del Cura en Albox, un proyecto que se completa con la cría de animales de granja. El Saliente Agro empieza a dar sus primeros frutos. Ángel Esteban es ingeniero técnico agrícola responsable de este proyecto. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero de todo, ¿qué es el Saliente Agro? El Saliente Agro es un proyecto que compone una serie de actuaciones encaminadas a mejorar las instalaciones de nuestra finca agropecuaria y a embellecer las zonas verdes de los centros o de nuestros centros en la comarca. ¿Con qué objetivo se ha nacido? Pues el primer objetivo es acondicionar la finca agropecuaria de tal manera que sea un centro de formación de interpretación de la naturaleza y por supuesto habilitarla de medios para que sea autosuficiente y genere puestos de trabajo en el futuro. ¿Y cuántas personas, hablando de puestos de trabajo, trabajan en la actualidad en este proyecto, Ángel? Pues en la actualidad estamos trabajando en este proyecto 35 personas y en algunos momentos pues algunos más, pero sí, 35 o 40 personas. El proyecto lleva cerca de un año en marcha. ¿Qué habéis hecho hasta ahora? Pues comenzamos porque hemos trabajado tanto en la finca como en residencia como en otros centros tipo guardería de arbolea, y comenzamos en la finca con la medición, se ha contabilizado todas las parcelas, se han proyectado cada una de las parcelas para ver qué cultivo era más idóneo en la parcela, y bueno, pues hemos pedido todos los permisos y certificaciones tanto a agricultura como a sanidad para poder iniciar la actividad. Se han limpiado todas las parcelas e instalado pues todas y cada una de ellas con su riego por goteo. Bueno, se han hecho las enmiendas pertinentes y se han hecho plantaciones de frutales y de olivo, siempre pensando un poco en el autoconsumo de nuestras cocinas, de nuestro catering. Se han recuperado todas las canalizaciones que tenía la finca antigua y hemos hecho entubado los pasos subterráneos para evitar pérdidas de agua y de esta manera aprovechar el 100% de los recursos hídricos que dispone la finca. Hemos plantado verdura de temporada para las cocinas en una zona que hemos destinado a huerto. Tenemos gallina y conejo en producción dentro de la parte pecuaria. Tenemos también gatos, pájaros, de forma representativa y un poco también para formar a los nenes, que ellos les den de comer y que ellos sean un poco responsables de los animales. En residencia hemos llevado varias actuaciones. En residencia hemos hecho un aljibe para el aprovechamiento del agua de lluvia. Hombre, si bien es cierto, llueve poco, pero bueno, este año ya hemos recogido algunas. El aljibe le coge unos 300.000 litros y queremos que sea el agua que vamos a aprovechar para el riego futuro de todas las plantaciones que en residencia se van a hacer. Se están instalando y hemos instalado los riegos por goteo de cada una de las zonas de los jardines de esta residencia, y además estamos haciendo todos los elementos no vegetales del jardín y elementos de albañilería, tipo hemos creado un campo de minigolf, se ha hecho una pista de petanca, se va a colocar una portería de baloncesto que ya está hecha, digamos, la media cancha, y por supuesto hemos hecho una fuente ornamental que de alguna manera viene a que sea una zona más o menos agradable para los usuarios de la residencia. Hablamos, Ángel, de cerca de 7 hectáreas para cultivo, como decías, de frutas y hortalizas. ¿Qué tipo de hortalizas y qué tipo de frutas, de frutales, árboles frutales? Bueno, nosotros hemos plantado distintas especies de árboles, pues tipo melocotón, ciruelo, albaricoque, un poco pensando en iniciar la recogida de fruta en el mes de mayo, pues con las primeras frutas tipo cereza, y terminar en el mes de noviembre pues con membrillo y níspero de España, europeo. De cada una de estas especies nosotros hemos plantado hasta tres variedades distintas, porque lo que queremos es que haya una diferencia en la recolección de 8 o 10 días y de esta manera poder aprovechar al máximo el producto final, ¿no? Esto sí que es verdad que es mucho trabajo a la hora de cultivar, a la hora de hacer el seguimiento en el cultivo, pero es la forma en la que nosotros estamos trabajando y en la forma en que nosotros hemos planificado todo esto. Hemos plantado olivos porque, bueno, en nuestras cocinas se consume bastante aceite, con lo cual queremos tener una producción suficiente para nuestras cocinas y además una producción de calidad, porque nuestro objetivo es cultivar con residuo cero. Y bueno, y nos queda pendiente el tema de los almendros, que si bien los tenemos en vivero, ya injertados y demás, pero nos falta, pues de alguna manera, trasplantar al terreno definitivo que se hará en este invierno próximo. Se han plantado olivos Ángel centenarios, recuperados de la finca, ¿no?, de las pocicas. Claro, porque nosotros, esto ha sido en residencia, porque nosotros dentro de nuestras parcelas, en la finca del cura aquí en las pocicas, pues teníamos olivos centenarios que estaban muy mal ubicados, estaban en medio de una parcela, estaban en un talud, y eran olivos considerables de muchos años. Entonces, lo que hemos hecho ha sido recuperar estas plantas y llevarlas para el jardín que se está creando en la residencia. Además, se han recuperado plantas autóctonas, ¿como cuáles? Nosotros, nuestra finca, cuando se termine, porque esto no ha hecho nada más a empezar, nuestro objetivo, además de ser una finca de producción, 100% de producción, vamos a tener una serie de zonas que irán destinadas a jardinamiento de la finca. Entonces, nosotros lo que queremos es, hemos recuperado plantas autóctonas como puede ser el Lactantia terebinthus, hemos recuperado romero, hemos recuperado tomillo, y estamos recuperando todo este tipo de plantas que, de alguna manera, estamos insertando dentro de estas zonas jardinadas que vamos a tener, porque lo que queremos es que haya una gran diversidad de plantas, que con ellos favorecemos, bueno, pues el que haya también una gran diversidad de animales, de insectos y demás, que de alguna manera vienen a ayudarnos a que los cultivos sean más fáciles y llevaderos. Hablamos de la parte pecuaria de animales. Ya se han llevado a cabo las instalaciones de agua, los comederos, los nidos, la construcción de un aljibe. Se han adquirido 200 gallinas, lo decías antes, conejos, gatos. Y me llamaba la atención lo de que diariamente se recogen huevos calificados como camperos, ¿no?, criados en este entorno natural. Sí, por supuesto. Además, esto existe una normativa que tenemos que seguir y que la Oficina Comarcal Agraria de Albón nos ha marcado. Nosotros hemos realizado todas las obras y hemos instalado todos los sistemas que ellos nos han pedido para el número de animales que tenemos. Y una vez que hemos conseguido todo esto, hemos conseguido nuestro registro sanitario, toda la historia, pues entonces nosotros tenemos nuestros animales, que son 200 gallinas, que, bueno, ponen todos los días 185, 190 huevos. 100 huevos. Cierto, bueno, pues tienen mucha salida. Cerca de 200 huevos diarios. Diarios, sí. Y que tienen como destino, me imagino, el autoconsumo, ¿no?, en el catering. Son huevos naturales, criados en la naturaleza, que los animales están en semi-libertad. Comen mucha hierba, comen muchos restos vegetales de la finca. Y, hombre, esto le hace que la calidad del huevo sea excepcional. Y te preguntaba, Ángel, ¿qué pasa con esos no sé cuántas docenas son, esos cerca de 200 huevos? Supongo que van destinados a autoconsumo para el catering del Saliente, pero el ciudadano de a pie que nos esté escuchando, si quiere comprar esos huevos camperos, ¿puede hacerlo? Nosotros ahora mismo realmente tenemos los huevos comprometidos, dijéramos, con nuestro catering. Entonces, de momento no se están sacando huevos a la calle, salvo excepciones pues de algún trabajador que se lleva por probar y demás, pero porque sobre todo los socios de la entidad, pero en principio es para autoconsumo. Pues habrá que ir al catering, ¿no?, hacer uso del catering y comprar la comida hecha con huevos camperos, criados allí en semilibertad, como dices. Huevos y con verdura, porque, exacto, bueno, desde apio, cebolla, acelga, etcétera, etcétera, ahora tenemos tomates, pimientos, berenjena, calabacín, judía, todo esto que bueno, ya hemos comenzado con la cosecha de calabacín y pepino, y ya vamos adelante, ya los tomates los tenemos muy avanzados, ya mismo estamos cogiendo también. ¿Y criaréis a otro tipo de animales como cerdos, conejos? Cerdos no, porque el cerdo necesita una serie de instalaciones y una serie de requisitos que nosotros no lo vamos a implementar. Pero sí que vamos a tener, que de hecho ya tenemos los permisos pertinentes, y de hecho estamos acondicionando una parte de nuestras instalaciones para ganado ovino, para ovejas. Estos animales, que además de servir para la producción de estiércol tan necesitado en nuestro sistema de cultivo, estos animales además vamos a tenerlos porque van a cumplir una función, que es la de coger o mantener al límite las malas hierbas de los cultivos. Y además de eso, el olor característico que tienen las ovejas hacen que de alguna manera una cantidad de insectos que son de alguna manera perjudiciales para las plantaciones, pues que no se acerquen, que son repelentes de forma natural. Uh-huh. Me decías antes, Ángel, como responsable del proyecto Ingeniero Técnico Agrícola, que se están instalando o se han instalado además elementos no vegetales como una fuente, esa pista o campo de minigolf, pista de petanca, canasta de baloncesto. De alguna forma es una actividad que no solamente va a mejorar los hábitos de vida saludable a través de la alimentación, sino también que va a enriquecer la autoestima, ¿no? y demás de las personas, de los usuarios a los que va dirigido todo este taller. Claro, nosotros, es que no solo nosotros queremos que, bueno, pues tener una finca en producción, todo esto está muy bien, pero además nosotros, se han hecho actuaciones en distintos centros, incluso se han hecho algunas actuaciones en colaboración con el Ayuntamiento de Badajoz, porque lo que queremos es que buscar de cualquier forma, buscar las capacidades que tienen nuestros usuarios. Siempre hablamos de personas con discapacidad, pero a nadie se le ocurre decir qué capacidades tienen, porque tenemos gente como muy apañada, ¿eh? A pesar de su discapacidad, pues gente que son capaces de hacer trabajo y de hacer esto. Entonces, una forma de la que estamos haciendo todo esto es enfocar ciertos trabajos hacia la sociedad, ¿no? Hacia que la sociedad vea lo que tenemos. Por otro lado, también las familias que yo creo que hay un exceso de protección o falta de información, no lo sé. Eso también tenemos que ir buscando con nuestro proyecto, así como a los mismos profesionales que tenemos trabajando, debemos de ir de alguna manera poco a poco diciéndoles, oye, que son capaces, que pueden hacer esto. Entonces, el hecho de hacer todas estas pistas deportivas, todo esto, lo primero que es, lo han elegido ellos, porque lo que tratamos a toda costa es que sean autogestores de su propia vida, y lo que hacemos es que de alguna manera le damos la opción de que tengan, pues, distintas salidas en deporte, en salida a la comunidad, en todo este tipo de cosas, siempre tratando de que el resultado final sea la autoestima y la autogestión de cada uno de los usuarios. Bueno, para terminar, Ángel, ¿qué queda pendiente? Bueno, pendiente queda todo, porque acabamos de empezar, llevamos un año con este proyecto, queda mucho pendiente. Queda terminar de acondicionar las instalaciones para las ovejas, queda el vallado de la finca para luego poder soltar esos animales en las distintas parcelas, queda la plantación de los almendros que están en el vivero ahora mismo ya insertados en la variedad que nosotros queremos, queda plantarlos en invierno a raíz de nuda en los terrenos definitivos. Queda lo que es el mantenimiento en sí de las fincas. Queda el ajardinamiento de la residencia, que si bien ya hemos empezado con los elementos no vegetales, bueno, queda una cantidad de plantas por poner muy grande y diseño y demás que tenemos que seguir haciendo. Y nos queda, pues, como algo muy muy importante, que es reforzar las capacidades del usuario, es convencer y hacer ver a los profesionales y a la familia que estas personas, aún teniendo su discapacidad, son capaces, tienen capacidades que hay que desarrollar y que hay que ayudarlos a desarrollarlas. Y eso es un poco dentro de todo el cotarro este, lo que el objetivo final y el principal de todo nuestro proyecto. Con ese mensaje nos vamos a quedar. Ángel Esteban, responsable de este proyecto, ingeniero técnico agrícola, responsable de El Saliente Agro. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes. La explotación agroganadera de la que estamos hablando es uno de los resultados del programa Cultivando la Integración de la Consejería de Empleo. Manuel Martínez es el director técnico de la asociación El Saliente. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Este programa ha servido para crear empleo, nos lo acaba de contar el responsable del proyecto, el ingeniero técnico agrícola, que nos hablaba en la actualidad de unas 35 personas trabajando gracias a El Saliente Agro. Y está contribuyendo, y esto es también muy destacable, Manuel, enormemente a la mejora de la vida de los usuarios del centro, ¿no?, con ese taller ocupacional. Sí, la verdad que es un proyecto que, por un lado, como dices, permite ser una nueva vía de generación de empleo para la entidad en un sector pues nuevo, novedoso, que de este modo, bueno, pues podremos dar oportunidades laborales a gente con otro tipo de perfil y formación. Y por otra parte, pues los usuarios del centro ocupacional y de la residencia que lo han deseado pueden colaborar en este proyecto y se están formando para incluso en un futuro tener también oportunidades laborales completas. Al mismo tiempo, pues enriquece mucho, a nuestro juicio, la gama de actividades a su servicio formativa dentro del entorno de lo que es el centro ocupacional. Los beneficiarios son 20 personas con diferentes tipos de discapacidad, escasa cualificación profesional y de entre 20 y 60 años, ¿no? Sí, sí, ese es el perfil que hay en el centro ocupacional y en la unidad de gravemente afectado y residencia de... Bueno, pues usuarios que la verdad que han mostrado mucho entusiasmo con esta nueva actividad cuando se puso en marcha y bueno, pues prácticamente la totalidad de los usuarios que componen este centro pues están participando activamente y a diario en este proyecto. ¿Qué es lo que están haciendo exactamente? ¿En qué se les está formando? Pues todo aquello relacionado con los ámbitos de agricultura, jardinería y ganadería. Es decir, por un lado, esto como arrancó de cero, pues hubo que empezar desde el principio, pues todo lo que son instalación del sistema de riego, preparación de los cultivos, desde el inicio, de la semilla, y digamos que todas las etapas de una actividad productiva agropecuaria van pasando ellos por todas esas etapas para aprender el ciclo completo. Entonces participan, pues según también sus capacidades, en mayor o menor medida, pero sí tocan todos esos aspectos y para que tengan un aprendizaje integral de, ya digo, de todo lo que es la actividad profesional en este sector. Se formarán, como dices, en el mantenimiento de infraestructuras e instalaciones, así como en la instalación de equipamientos y además en el cultivo, ¿no?, de diversas plantaciones. En datos, Manuel, estamos hablando de 7 hectáreas de cultivo ecológico, de árboles frutales, de hortalizas, además de una granja con 200 gallinas que ponen alrededor de 200 huevos diarios denominados camperos. ¿Cuál es el objetivo de Saliente Agro? ¿Qué vais a hacer con todo lo que se cultive y recolecte y con los animales? Bueno, la pretensión que tenemos es que inicialmente, pues dada la evolución que debe ir tomando la producción, que irá creciendo gradualmente con los años, pues inicialmente, digamos, el que las dos cocinas que componen nuestro servicio de catering puedan beneficiarse y extensivamente sus clientes y usuarios de unos productos que se cultivan o se crían de la manera más sana posible, más natural posible. Estamos hablando de un espacio abierto, una producción extensiva, no hay uso de productos químicos más allá de lo estrictamente necesario y bueno, pues la verdad que se están produciendo tanto verduras, hortalizas y huevos de gran calidad. En un futuro iremos ampliando, como dice, a frutales y a otro tipo de productos. Y bueno, pues las cocinas del Saliente ya se están viendo beneficiadas de la inclusión de esos productos que son de muy alta calidad. En un futuro, si la producción lo permite, bueno, pues podremos hacer extensivo este beneficio a los socios que así lo deseen. Eso te iba a preguntar, aparte de los socios y también los ciudadanos de a pie, si quieren comprar esos huevos camperos, en un futuro hablamos, ¿no? Porque ahora se está autoabasteciendo el Saliente, ¿no?, con el catering, ¿no?, sus cocinas propias. Sí, ahora estamos prácticamente el 100% de la producción la estamos asumiendo en las cocinas, porque la verdad es que estamos ahora mismo con una cantidad de menú bastante importante. si en algún momento hay excedente, pues claro que sí, pondríamos los medios para hacérselo llegar a cualquier persona que quiera beneficiarse de un producto de alta calidad y que además, bueno, pues está en manos de una entidad que tiene un carácter social, que es otro plus añadido, entiendo yo, para un consumidor. Uh-huh. Gracias a este programa Cultivemos la Integración, bueno, se han mejorado notablemente la imagen de las instalaciones. ¿Cómo van los otros programas con los que cuenta la entidad encaminados a la inserción, sobre todo, ¿no?, del colectivo de personas con discapacidad? Estoy pensando en el programa Orienta y también en el Incorpora, que son de diferentes entidades o instituciones. Sí, pues la verdad que son programas que yo creo que encajan perfectamente con la filosofía de trabajo del saliente y complementan pues algunos de los aspectos que nosotros desde el inicio hemos potenciado. Por un lado, el programa Incorpora, pues como sabéis porque lo hemos hablado alguna vez, es un programa que financia la obra social La Caixa y nos permite contar con unos técnicos que apoyan a los propios de la entidad en todo lo que es la búsqueda de empresas ordinarias para la inserción laboral de personas de colectivos, bueno, con dificultades especiales de búsqueda de empleo. Y la verdad, pues, da unos frutos muy buenos y permite que el tejido empresarial almeriense, pues, conozca todos estos proyectos y que se involucre también con los centros especiales de empleo en algo que debe ser objetivo de toda la sociedad, que es que todas las personas que tienen ganas de trabajar y tienen capacidad de hacerlo, pues, puedan optar a ese derecho, que es tener un trabajo digno. Y por otro lado, bueno, pues el programa Orienta, pues un programa que todo el mundo conoce de la Consejería de Empleo, que se viene llevando a cabo desde hace muchos años y, bueno, pues también es un programa que encaja perfectamente en el sentido de que podemos dar una aún mayor atención, podemos, digamos, ampliar nuestro rango de actuación con todos los usuarios que vienen a, por un lado, conocer todas las técnicas de búsqueda de empleo, a conocer las posibilidades del mercado laboral, a que se le dé en definitiva una orientación y un acompañamiento hacia el empleo. ¿Cómo va el año, por último, económicamente hablando? Manuel, estamos en el Ecuador ya casi en el mes de julio, estamos en el programa número 114, hoy es el 18 de julio, hemos sobrepasado ya el Ecuador del año. ¿Qué balance hacemos de los meses que hasta ahora se han vivido? Bueno, pues yo creo que podemos hablar de que hay una continuidad con los años anteriores en el sentido de sentar una base aún más sólida, dado un poco la estrategia prudente, entiendo, de la entidad ante un entorno económico a veces cambiante y difícil. Y nuestro objetivo principal es ser autosuficientes, no tener una dependencia grande de un sector concreto, para poder, bueno, ofrecer la máxima estabilidad a nuestra plantilla, tener en cuenta que actualmente somos 280 las personas que trabajamos allí y, por lo tanto, hay muchas familias que dependen de esta estabilidad. Y bueno, pues eso lo conseguimos a través de un crecimiento, entiendo que sólido y prudente y, al mismo tiempo, diversificando los sectores de actividad. Vamos consolidando año tras año, como digo, estos cimientos y, actualmente, bueno, pues en este año lo que estamos haciendo es dar continuidad a todos esos proyectos que el año pasado pusimos en marcha para dotar de esa solidez, como digo, a nuestras cuentas. Manuel Martínez, director técnico del Saliente. No te despido porque vas a dar respuesta también a una de las preguntas que tenemos en nuestro buzón de voz, así que enseguida hablamos de nuevo. Hasta ahora. Hasta ahora. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Buenos días. Mira, estoy desempleada y me llamo María López y estoy interesada en participar en alguno de los cursos que estáis haciendo de programas de empleo del Saliente. ¿Qué tengo que hacer para participar? Gracias. Sigue con nosotros Manuel Martínez, director técnico del Saliente. Manuel, ¿qué respuesta le damos a esta oyente que decía que estaba desempleada y estaba interesada en participar o poder tener acceso a algunos de los programas de empleo que gestiona el Saliente? ¿Qué tenía que hacer? Nos preguntaba. Bueno, nosotros lo que intentamos es dar la máxima facilidad a la hora de conocer cuál es el camino a seguir. En ese sentido, tenemos unas direcciones de tanto de correo electrónico como de teléfono únicos, para que no haya que conocer previamente hacia qué técnico o servicio dirigirse. En esas direcciones centrales, que se pueden consultar en nuestra página web www.elsaliente.com o en el correo elsaliente@elsaliente.com o en los teléfonos de nuestras oficinas, que os voy a recordar, son el 950-620606 para Huercas de Almería y 950-120-283 para el BOX, pues en todas esas direcciones le van a orientar respecto a cuál es el mejor servicio para lo que usted necesita. Si estamos hablando de mejora en el currículum, estamos hablando de orientación hacia el empleo, pues tenemos unos servicios para ellos. Si estamos hablando de formación también, si estamos hablando de poder acceder a ofertas laborales externas o internas. Nosotros, al final, lo que hacemos es partimos de cero en la relación con el usuario y en función de sus necesidades concretas, somos nosotros quienes les vamos orientando respecto a cuáles son cuál es el itinerario o el camino a seguir para conseguir el objetivo que desea, que por lo general es la inserción laboral. Dentro del Saliente tenemos unas posibilidades de inserción pues conforme a nuestra propia actividad, pero luego también tenemos unos cuantos servicios bastante potentes respecto a la búsqueda de empleo también en externa, a través de nuestra vinculación con numerosas entidades empresariales. Ahí queda esa respuesta detallada del director técnico del Saliente, Manuel Martínez. Manuel, gracias. Nada, a vosotros. Hasta luego. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Comenzamos hablando del catering del Saliente, que está ahora con unos menús más que saludables y sobre todo muy refrescantes, ¿eh? Como ese salmorejo, esa pipirrana, qué bien, cómo entra todo eso ahora en verano, ¿verdad? Sí, hay un montón de platos sabrosos y refrescantes que son perfectos para esta época del año. Porque el catering El Saliente ya ha planificado los menús de todo el mes de julio de 2016, perfectos para afrontar el verano con una dieta saludable, nutritiva, pero ligera y sin exceso de calorías. Los menús se componen de platos saludables y sabrosos, con supervisión nutricional y al mejor precio, sobre todo para los socios y socias del Saliente, que disponen de primer y segundo plato, postre y pan, por tan solo 3 euros. ¿Te imaginas? No, bueno, no. Bueno, eso no está al alcance de cualquier bolsillo, vamos. No, solo 3 euros con 70 céntimos. Que sí que es un precio más que módico y, vamos, recomendable. Solo 3 euros con 70 céntimos. Y las personas que no son socias de nuestra entidad también pueden disfrutar de estos menús a un precio inmejorable, 4 euros con 30 céntimos. Bueno, hablamos ahora de gestión de la economía doméstica. Sí, porque hemos publicado en nuestra página web un artículo que ya estaba publicado en el número 36 de la revista de nuestra entidad, la revista Punto de Apoyo. Es un artículo firmado por Sergio López Vázquez, director de CaixaBank en la oficina de Huercas de Almería, y nos explica pues los principales consejos para llevar una economía doméstica controlada y para poder sacar el máximo rendimiento al dinero que ingresamos cada mes. Terminamos hablando de ese servicio de taller mecánico que ofrece El Saliente, esa apuesta a punto más que recomendable si vamos a hacer un viaje o si simplemente pues vamos a coger el coche por aquí, por las carreteras comarcales y provinciales, que al final, como siempre dice la DGT, son las carreteras en las que más accidentes se producen y más hay que extremar la precaución. Exactamente, porque bueno, en esta época del año, tengamos vacaciones o no las tengamos, pues tenemos que tener nuestro coche a punto, porque es lo que nos da seguridad, ¿no?, a la hora de conducir, aparte del buen estado de las carreteras. Pero bueno, como esta época precisamente es en la que más la mayoría de la gente se coge las vacaciones, pues si necesitan un taller mecánico al que acudir para poner a punto su vehículo, pueden acudir al taller mecánico del Saliente, que como nuestros oyentes saben, tiene toda la información y servicios y precios en nuestra página web www.elsaliente.com y les animamos a que se pasen por esta página web, vean lo competitivos que son estos precios y servicios y bueno, se pasen y pongan a punto su vehículo, sobre todo si van a hacer alguna salida de veraneo. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. A Agenda de actividades con la trabajadora social del saliente, Ana Pérez. Ana, ¿qué tal? Buenas. Buenas tardes, Clara. 18 de julio, nos estamos ya acercando poquito a poco al final del mes. Muchas actividades interesantes en el calendario, la visita a Mario Par, el taller de hábitos saludable en Albox y bueno, y para final de este mes está programado ese paseo en velero, ¿no? Sí, exactamente, qué ganas ya de ir en ese paseo en velero con los socios, porque además es una actividad que se disfruta mucho, que la adaptan para las personas con movilidad reducida y a quien no le gusta pasar una tarde en velero, ¿no? Y además rodeado de buena compañía porque lo pasamos muy bien. Así que estamos deseándolo. Ya y disfrutar que... un poco de esas sensaciones, ¿no?, que ofrece el mar, que no siempre se tiene la oportunidad, pero no solamente las personas con movilidad reducida o discapacidad, sino nosotros en general, también. Claro, en general no es lo habitual, no es lo habitual, ¿no? Ni tener un barco, hay gente que sí, pero no. Entonces, dado esta oportunidad y poder pasarla muy bien con todos, la verdad es que tenemos muchísimas ganas, tanto yo como los voluntarios y los socios. Bueno, y nos vamos acercando poco a poco a esa recta final, todavía queda una semanita larga, de las escuelas de verano. Sí, ya queda poquito, los peques se lo han pasado genial y se lo siguen pasando genial. Y bueno, voy a recordar un poquito dónde tenemos las escuelas de verano para aquellos padres que puedan estar interesados, aunque se quede solo una semana, pero bueno, muchas veces es buena la información. Tenemos escuelas de verano en la Cañada de San Urbano, San Indalecio, Universidad de Almería, Huércal de Almería, en Bellavista y Clara Campoamor, en Pechina, Viator, Turgena, Albox, Benadús, El Parador y Los Gallardos. Cualquier información de nuestras escuelas de verano o de nuestras escuelas infantiles la pueden obtener en nuestra web www.elsaliente.com. Y si es interesante recalcar, ahora que nos acercamos al final de mes, que también existe la opción del Baby School, que es algo similar, aunque no es lo mismo a la escuela de verano, ese servicio para conciliar la vida laboral y familiar de papás y mamás en el mes de agosto, ¿no? Exactamente, ya que todo el mundo no tiene sus vacaciones en agosto, bueno, pues el Saliente ofrece dos de sus escuelas infantiles, serían dos de Baby School en Huércal de Almería y en El Parador. Entonces, para aquellas personas que necesiten que su hijo esté en una escuela de verano, en este caso el Baby School, pues pueden hacerlo, la edad son desde 4 meses a 7 años para el mes de agosto. Si queréis estar informados, podéis agregar el número de teléfono 699-525266 y os mandamos toda la información por WhatsApp. Y por último, recordar que seguimos con el curso de inglés presencial y manipulador de alimentos online. Ana Pérez, trabajadora social del Saliente, gracias. A ti, Clara. Hasta luego, un saludo. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el próximo lunes. Hablaremos de vacaciones accesibles. Será aquí en Candil Radio, Punto de Apoyo, un programa del Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.